I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. En Teleelch, en Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Pues muy buenos días desde Torrellano. Hoy estamos aquí ubicados. José, me oigo. Hola, es que estamos todavía en pruebas. Vamos a dar ya la bienvenida a todos los que en este momento además están en este fantástico lugar, en esta pedanía Torrellano. Hoy nos hemos desplazado desde Teleelch Radio Marca, hemos traído todo el set, a todo el equipo. Bueno, dice la presentación, en buena compañía. En un montón de compañía me encuentro, no solo por toda la gente que está en este momento aquí en el mercadillo de Torrellano, sino también por todos los compañeros que hoy se encuentran también conmigo, como son, bueno, pues ya damos las gracias a todos que están desde primerísima, y digo primerísima, yo creo que han puesto el mercadillo casi ellos, desde primerísima hora de la mañana aquí, pues intentando que todo vaya a salir bien en esta mañana de viernes. Estamos apoyando el comercio local y nos trasladamos a esta pedanía, a Torrellano. Desde la calle Avenida, aquí nos encontramos, pues ya saludamos a todos los vecinos que tenemos por aquí paseando por este mercadillo, haciendo sus compras de viernes, algo que hará también una servidora cuando acabemos el programa. Y bueno, pues tenemos a compañeros como Chema Rubio, que está en el control de Teleelch, pues para que también llegue a todos los hogares esta conexión desde el mercadillo de Torrellano. Paco Correal, que es nuestro cámara hoy aquí también desplazado con nosotros, también va a ser encargado de que, bueno, pues salgamos lo mejor posible también en la pantalla. Gracias a todos los compañeros que han trabajado para que esto, bueno, vaya a ser posible en el día de hoy. Tendremos un montón de entrevistas y todas relacionadas también con la zona donde nos encontramos, pero no quiero olvidarme de Teresa Fernández, que va a ser nuestra micro inalámbrico, como siempre, cuando nos desplazamos. Buenos días, Teresa. Buenos días, Rosa. Bueno, ¿qué te parece? Esto es magnífico, ya nos encontramos aquí en Torrellano y, cómo no, aquí detrás tengo este maravilloso mercadillo que yo creo que va a dar bastante juego, y es que vamos a hablar pues con todas las personitas que se van a pasar por aquí y a ver qué les parece, ¿no? Porque es bastante bonito venir aquí a promover ese comercio local tan importante, así que nada, por aquí estaremos a ver qué nos podemos encontrar. Bueno, y luego me compras unas chuches o, venga, un, vale, o un algo, porque aquí, aquí hambre no vamos a pasar, tenemos absolutamente de todo, también lo que huele, vamos muy a... bien. Huele muy bien. A mí me ha llegado olor a chocolate, pero no hay, ya, no lo sé. Bueno, da igual, gula. Va a ser eso, ¿cómo me conoces? También quiero saludar a mi compañero José Antonio González, él es el encargado cada vez que salimos a la calle con la radio y la televisión, bueno, pues de intentar que todo suene lo mejor posible. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Rosa, hola a todos los oyentes de Teleelch Radio Marca, espectadores de Teleelch, ¿cómo nos gusta salir a la calle, a mí, Rosa? Sí, oye, sales un poco de la rutina y de lo habitual, ¿verdad que sí? Así sacamos, bueno, de los estudios centrales de Teleelch, pues el show de la radio, ¿no? Uh-huh. Como dice Paco siempre. El show de la radio. Otra de las cosas, José Antonio, también estás encargado no solo del sonido y que todo salga bien, sino de también traernos alguna que otra entrevista muy relacionada con esta pedanía, con Torrellano. Efectivamente, en este caso en clave deportiva vamos a hablar con el presidente del Athletic Club Torrellano, Ángel Valero, y también con su nuevo entrenador, con Carlos de las Cuevas. Además hay un partido muy importante este fin de semana contra el filial del Hércules, que podremos disfrutar en directo a través de Teleelch. El partido es a las 11:30, desde las 11:15 con la previa. Hay que estar todos conectados para disfrutar de ese partidazo. Bueno, pues desde Teleelch, Radio Marca, en este caso también saludamos a todos los que nos veis a través de Teleelch. Estamos en este lugar tan chulo como es Torrellano, tan bonito, y además estamos en pleno mercadillo para disfrutar del lugar y de sus gentes. Les contaremos, os contaremos un montón de cosas relacionadas con el tema en este especial que hoy sale a la calle de Entre Amigos, en el que, entre otras cosas, vamos a tener también música, de la cual te vas a encargar también, José, a ver si estás tan cañero como a las 8 de la mañana. Es una responsabilidad muy importante, ¿eh? Yo te digo que no, ¿eh? Ya verás tú, porque el tema musical también es importante. Así que, José, ten en cuenta que estamos a viernes y que eres el DJ del programa hoy. Muy bien, Rosa, pues que se note que estamos a punto de llegar ya al fin de semana. Mira, a ver si te gusta esta, la nueva canción de Ana Mena, Música Ligera, que lo está petando. Nos ha oído, ¿eh? Madre mía, dale. Venga, vamos a escucharlo.

pues ya escuchaba comentarios de algunos de algunas personas que lo estaban viendo y decían, ¡ay, qué coche más chulo, ¿no? ¿Lo vais a sortear? Y dice, sí. Bueno, va a ser que no. Digo, si lo sorteamos, no te preocupes, que se queda todo, queda en casa, ¿no? Pero no, la verdad es que, como digo, carrocería crossover, es un coche que no deja indiferente a nadie, es asientos elevados, máxima conectividad. Bueno, pues funcionalidad para el día a día, es un coche que te sirve para llevar a los niños al colegio, para ir a trabajar, para montar al perro, para irte al campo, para irte a la playa, para hacer la compra, para irte de viaje. Es un coche absolutamente para todo. Para todo, para todo. Es súper funcional el coche, además de bonito, porque tiene una línea muy, muy bonita y lo han traído en un color también, a mí me encanta. Sí, este color... Cereza, vino. Cereza, vino, efectivamente, burdeos tirando para abajo, no para arriba. Y bueno, tiene ese, lo que tú dices, un diseño, la exclusividad y luego la emoción. Te montas dentro, todo digital... y la verdad es que es una maravilla. Además, bueno, pues hay que decir que incorpora un novedoso volante multifunción con diseño exclusivo y equipado con elementos de control de serie. Dispone del sistema, esto lógicamente lo estoy leyendo en la chuleta porque no me lo sé de memoria, pero es que quiero decirlo porque es importante. Tiene infoentretenimiento, elementos de infoentretenimiento basados en la tercera generación de la MIB 3. Esto será de la Guerra de la Galaxia, me imagino. Incluye control online y la app Connected Wireless. Además, como novedad también, tiene servicios de streaming, control por voz y la personalización de los elementos digitales en la nube mediante el sistema Volkswagen ID que llevan los modelos eléctricos, el ID3 y el ID4. En fin, para los que digan, bueno, y esto es muy grande, no, 426, no es de los grandes, o sea, es de los de callejear, con el que puedes viajar, y luego cuando llega la noche es un espectáculo, adquiere más protagonismo porque lleva delante los faros matriciales LED IQ Lights y la luz transversal iluminada situada en la parrilla del radiador, y es todo un espectáculo lumínico cuando, bueno, se hace de noche, entonces... Por eso digo, es una joya de Volkswagen, el nuevo Taigo, el primer subcoupé de Volkswagen. El nuevo Taigo subcoupé de Volkswagen, que lo tenemos aquí expuesto pues para que quien quiera verlo lo puede ver. Por aquí, por el WhatsApp, por cierto, se puede participar. Hay oyentes que ya lo tienen muy claro, que en este espacio se puede participar a través de nuestro WhatsApp, el 665-896450, pues para que nos cuenten lo que les apetezca. Como por ejemplo, nos dicen, hola, buenos días, que por qué no sorteáis el coche. Estaría bien, ¿eh? Ay, madre mía, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? José, igual un año resulta que... Un año no, igual uno de estos... viernes que salimos a la calle, damos la sorpresa y ponemos ahí un buen cochazo como este y lo sorteamos. No sé qué os parece la idea. Pues yo me lo quiero llevar para casa, Rosa. No, que si lo sorteamos no podemos participar. Ya no, eso va por delante. Si no, podían acusarnos de tongo. Vaya cochazo. Va a ser que no. Paco Gómez, otra de las cosas. Dime. Tú te vas a quedar por aquí, ¿verdad? Un ratito. Te lo digo porque... Pues como soy oyente tuyo de toda la vida y entonces... Qué remedio, el director de la radio tiene que estar pegado. Me gusta mucho tu programa. Otra de las cosas, solemos dar la última hora del Elche Club de Fútbol, también del tiempo, y hoy quiero que la hagas en directo. No sé si la vas a hacer ahora o lo guardamos para luego. Ah, no, lo que tú quieras. Pues lo guardamos para luego. Bueno, vale, pues luego te... Que hay horas de programa, no es por la, nada. La última hora dentro de un rato es la misma última hora que ahora, sí, porque los jugadores están ya en capilla, están esperando el partido de esta noche, o sea que te la cuento luego, pero va a ser la misma. Me la cuentas luego, porque ahora vamos a poner un poquito de música, un bloque de publi. José está a punto de recibir a sus primeros invitados y también saludamos a toda la gente que está por aquí dando una vuelta por el mercadillo de Torrellano. Y bueno, pues se acerca un poquito también a ver cómo hacemos esto de la radio en directo. Volvemos enseguida. José, pínchame un poquito de música. Tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja. Y no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelva a mí, my boy. Yeah. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos de buen humor, lo intentamos, y si además conseguimos arrancarte una sonrisita, ya nos damos por contentos. Encima, hoy no nos va a costar mucho, entre otras cosas porque es viernes, estamos ya en las 10 y 32 minutos de esta mañana de viernes, hace un día soleado aquí en Torrellano, una magnífica temperatura también con un día soleado en este mercadillo de Torrellano, y vamos ya a pasar a los primeros invitados, que en esta ocasión es José Antonio quien se va a encargar de hacerles la entrevista, porque además tiene todo que ver con esta pedanía y tienen un partido importante este domingo, José, que además lo damos por Teleelch. Efectivamente, Rosa, vamos a hablar un poquito de deporte en Entre Amigos. Continuamos en directo y lo hacemos para hablar del Athletic Club Torrellano, una de las entidades deportivas de referencia en la pedanía. El equipo milita actualmente en el grupo 6 de Tercera Red tras conseguir un ascenso histórico a la categoría el año pasado, y vamos a hablar con su presidente, con Ángel Valero, y con Carlos de las Cuevas, que es el entrenador. Muy buenos días, chicos. Hola, buenos días. Os voy a pedir, por favor, que os acerquéis bastante al micro, porque si no, no entra bien el sonido. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito también de ese partidazo que tenemos el próximo domingo y que, como ha dicho Rosa, vamos a poder seguir en directo a través de Teleelch. El partido es el domingo a partir de las 11:30 ante el Hércules B. Pero vamos a empezar esta charla. Quiero empezar con el presidente, con Ángel Valero. A modo breve de introducción, Ángel, cuéntanos, porque el Elche, el Athletic Club Torrellano, es un club joven, fundado en 2012, pero que podríamos decir que es la continuación del antiguo Torrellano Club de Fútbol, ¿no? Sí, efectivamente. El club, como sabes, se vendió y intentamos hacer otro club para que en el pueblo hubiese fútbol, y es eso, la continuación del antiguo Torrellano Club de Fútbol. Y lo que habéis conseguido en tan poquito tiempo, Ángel, es para tenerlo muy en cuenta, porque desde la última categoría provincial hasta Tercera Ref, gracias al ascenso en gran parte conseguido el año pasado. Sí, sí, porque hemos tenido suerte de que estos años se ha trabajado bastante bien, y eso, nos ha acompañado también un poquito la suerte, y estamos donde creemos que nos merecemos, que es la categoría que no se tenía que haber perdido, pero bueno, hay circunstancias de la vida que ocurren esas cosas, pero bueno, estamos contentos de lo que tenemos otra vez. Enseguida le lanzo cuestiones a Carlos, al entrenador, pero Presi, por cerrar este capítulo que es actualidad, Joserra López ya es historia en el Torrellano, una parte importante de la historia porque fue el técnico del ascenso. Si bien es cierto que el inicio de curso fue muy bueno para ser un recién ascendido, en este 2022 el equipo no ha conseguido todavía ninguna victoria, pero realmente el Torrellano está pues donde se puede presuponer, ¿no? En la mitad de la tabla para un recién ascendido. ¿Cuáles son los motivos concretos por los que se ha tomado la decisión de prescindir del entrenador? Bueno, son cosas del fútbol. Eso son cosas que ocurren. El equipo el año pasado terminó la temporada muy bien con Joserra. Empezó la temporada y el equipo ha ido muy bien también. Y por lo que sea, hemos tenido resultados de muy mala suerte, realmente, porque hemos tenido partido, hemos dominado, hemos tenido ocasiones y no hemos marcado. Y entonces, ¿qué es lo que se intenta siempre en el fútbol? Pues traer un revulsivo, a ver si el equipo reacciona y conseguimos los puntos de momento que nos mantengan en la categoría, y a partir de ahí pues soñar un poquito más para arriba, como estábamos al principio, hasta antes de Navidades. No es nada más, simplemente es eso, intentar un revulsivo para ver si el equipo reacciona y conseguimos los puntos que nos hacen falta, porque la verdad es que el equipo está jugando bien, pero los resultados no acompañan, siempre perdemos en los últimos minutos. La realidad es que ahora el equipo está en manos de Carlos de las Cuevas, que es el nuevo técnico, un entrenador joven, con futuro, muy prometedor, y que imagino, Carlos, que llega con la máxima ilusión al Athletic Club Torrellano. Sí, para mí es una oportunidad muy buena, un proyecto muy bueno como es este club, y con la máxima ilusión de conseguir el objetivo de ir mejorando día a día. Y Carlos, ¿qué tal te ha cogido el vestuario? ¿Cómo ha sido tu llegada? Muy bien, yo estoy muy contento con lo que veo, hay muy buena predisposición por parte de todos los jugadores y estoy muy contento con la situación actual del club. Esta pregunta es para el presi. Ángel, ¿por qué habéis decidido apostar por Carlos de las Cuevas, un técnico joven, prometedor, que bueno, ha pasado por las categorías inferiores del Hércules, ha dirigido al filial? Sí, pues hombre, tiene a su favor, tiene esa juventud y la visión de juego suyo también es la visión de hoy en día de fútbol moderno. No quiere decir que Joserra no estuviese al día, pero se ha apostado por él, pues eso, yo creo que precisamente por su juventud y por su atrevimiento, por la edad que tiene, de que se atreva a coger un equipo de tercera división, no es fácil. Entonces creemos que es la persona idónea para sacarnos de la situación que estamos en estos momentos, que no es que sea mala, pero tampoco es la ideal que nosotros queríamos. Y la confianza la tiene toda, de la directiva y de los jugadores. Y seguramente va a coger la confianza del público también en cuanto vean cómo el equipo juega. Carlos, vienes de entrenar al filial del Hércules. Esta temporada en el Athletic Club Torrellano vas a contar con jugadores con muchísima experiencia, ¿no? Con Neftalí, John Iñiguez, Chechu Flores, Chaco. ¿Cómo lo valoras? Sí, al final es un cambio un poco de trabajar de un filial a un equipo al final que tiene esta mezcla de veteranos y jóvenes. Pero al final son todos jugadores, yo les veo las mismas ganas y ambición con más edad que con menos, y al final todos suman para lograr el objetivo que ir ganando cada domingo, y estoy, pues eso, veo la misma ambición tanto jugadores jóvenes como veteranos, no veo ninguna diferencia notable. ¿Y qué Athletic Club Torrellano vamos a ver de la mano del técnico Carlos de las Cuevas? ¿Cuál va a ser tu sello? ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? Pues al final nuestro objetivo tiene que ser dominar todas las fases del juego. Tenemos que hacer que nuestras virtudes se vean en los partidos y minimizar las virtudes del rival. Ese tiene que ser nuestro objetivo cada semana. Y poco a poco ir creciendo, tampoco las cosas se van a cambiar de un día para otro, y todo va a ser un camino que nos llevará poquito a poco mejorando. Y Carlos, ¿cómo ves el partido del domingo ante el Hércules B? Te estrenas además en casa, en el Isabel Fernández. Imagino que es un partido también especial para ti por muchos motivos. Te enfrentas al Hércules B, vas a jugar por primera vez en casa. ¿Qué tipo de partido esperas? Sí, estoy deseando pues debutar en casa. El campo de césped natural está espectacular, la verdad, Y bueno, al final también tienes ese aliciente de jugar contra el Hércules, que estaba allí un montón de años y lo espero con bastante ilusión y ganas de que ganemos este domingo. Carlos, si no me equivoco, has sido también preparador físico de la primera plantilla del Hércules, o lo sigues siendo, ¿no? Explícanos un poco. Sí, bueno, el año pasado terminé de preparador físico en el Hércules, cuando hubo cambio de entrenador. Y bueno, allí he hecho de redactador, de preparador físico. Llevo allí ya 10 años, he estado en muchos puestos, sí. Y va a ser un partido complicado porque el Hércules B está haciendo muy buena temporada. Insistimos, el Athletic Club Torrellano está justo en la mitad de la tabla. Tiene por delante al filial alicantino. Va a ser un partido exigente y bonito de ver, seguro, también. Sí, hay todo. En esta categoría son todos los partidos exigentes. Ahora encima ya en estas alturas de la temporada ya nadie regala nada y cada punto es súper importante para cada equipo que consiga su objetivo. Y Carlos, te estrenaste la semana pasada en otro campo difícil como es el del Club Deportivo Acero. Al final derrota 1-0 ahí por un gol en el tramo final del encuentro. Es una pena porque hicisteis méritos como mínimo para empatar. Sí, no estuvimos acertados en las ocasiones que tuvimos. El partido al final ellos siempre en su campo los últimos minutos aprietan y la que tuvieron la metieron. Pero al final, pues eso, hay que insistir en el trabajo. Y yo creo que con esta idea y este trabajo van a venir los resultados positivos, seguro. Y Carlos, ¿qué vestuario te has encontrado? ¿Cómo está moralmente el equipo? Porque acumula varias jornadas sin ganar a pesar de estar compitiendo bien. Yo veo un vestuario que me transmite buena sensación en todo momento. Siempre hay buena predisposición para trabajar, para escuchar, para mejorar. Y yo solo pido eso por ahora. Ángel, tenemos ese partidazo el próximo domingo contra el Hércules B. Imagino que hacemos también un llamamiento a la afición para que acuda al Isabel Fernández, aunque el partido también se puede seguir en directo a través de Teleelch. Sí, sí, necesitamos que la gente venga al campo porque es muy importante para el equipo. Los jugadores están en el campo, están en lo suyo, están en su partido, pero también se fijan en el público y en la animación que hay, y eso les da un puntito más de apoyo al equipo. Entonces pedimos que la gente, toda la que pueda venir, pues que nos apoye, y el que no, pues que lo vea desde la tele, que también se ve bien, pero no es lo mismo. Realmente un partido en vivo no es lo mismo que en la tele, pero bueno, lo que hace falta es que lo vea la máxima gente posible y que cada domingo nos apoyen algún aficionado más. Con que venga cada domingo un aficionado más, ya nos damos por contentos. Y Ángel, ahora que hemos superado ya la primera mitad de la temporada, podríamos decir que cada equipo en la liga prácticamente está donde debe estar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del Athletic Club Torrellano de cara al tramo final del campeonato? Hombre, si lo miras fríamente, estamos, yo creo que bien situados. Somos un equipo joven en la categoría, una categoría muy dura, porque es muy dura. Hay equipos con mucha veteranía ya, con mucho rango, y nosotros estamos en una posición que no podemos quejarnos. Estamos un poquito bajos por lo que habíamos hecho hasta Navidad, como hemos estado hablando, pero ahora mismo, si lo piensas fríamente, estamos contentos por estar donde estamos. Vamos a ver si salvamos la categoría lo antes posible, y si luego hay que pensar un poquito más para arriba, pues se habla con los chicos y pensamos un poquito más para arriba. Carlos, no sé si, bueno, llevas poquito tiempo, pero en el trabajo semanal no sé si estás haciendo especial incidencia en el entrenamiento de cara a portería, porque al equipo le está costando en este 2022 materializar las ocasiones que genera. No sé si le estáis trabajando ese aspecto del juego. Sí, se trabaja todo, le damos importancia a todo. Sí que es verdad que al final está cierto, muchas veces va por dinámicas y hay veces que no entra por mucho que insistas, y otras veces que te entran solas casi. Entonces hay que insistir, tampoco hay que volverse loco, y yo confío en que va a llegar al final, va a entrar siempre. ¿Y qué objetivo a nivel personal te has marcado tú para el tramo final de temporada, Carlos? Pues el objetivo de semana a semana ir mejorando, ir corrigiendo errores y ir mejorando de cara a cada partido. No me planteo más, más objetivo. Y ya la última, ¿cómo estás viendo el nivel competitivo del resto de rivales del grupo? Porque lo ha comentado el presidente y tiene toda la razón del mundo. Este grupo 6 de Tercera Ref es un grupo muy igualado. Aquí prácticamente cualquiera gana a cualquiera. No hay demasiados equipos descolgados y da la sensación de que esto va a estar abierto hasta el final de temporada. Sí, los equipos de abajo esta semana han ganado casi todos. Al final ya cada resultado importa bastante. Y bueno, esto contábamos a principio de temporada. Este grupo siempre se dice que es muy complicado. Entonces no nos sorprende a casi nadie. Pues Mister Carlos de las Cuevas, presidente Ángel Valero, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros en Teleelche Radio Marca, también en Teleelche, y el domingo a por la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias por el apoyo que nos estáis dando. Y el domingo nos vemos allí en el Isabel. Pues el domingo tenemos una cita que nadie se puede perder. El partido es a las 11:30, lo contamos en directo a través de Teleelche. Ese partidazo Athletic Club Torrellano Hércules B. Rosa. Pues José, estamos a punto de recibir también a nuestros siguientes invitados. ¿Qué te parece si, bueno, pues además de desear mucha suerte al Torrellano para el partido del domingo, que por lo menos un golito más que el Hércules B marquen, ya vamos bien, ¿eh? Eso es buena señal. ¿Y qué te parece si ponemos un poquito de música antes de recibir a los siguientes invitados? Vamos a seguir con un poquito de música. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Sí, no pasa nada. Cállate, Teresa, que estás con el micro abierto, hija. Yo ya me había preparado. Déjame, Rosa. ¿Qué ganas tienes? Y es que, hablando de la canción que acabamos de escuchar, que dice pedazo de sol es los que hay aquí, porque hay un montón de pequeños que están disfrutando del día y quiero que nos cuenten, que nos contéis, qué estáis haciendo hoy que no estáis en clase, Teresa. Sí que es verdad que desde que hemos venido aquí escuchábamos a alguien como de hablar, cantar y decíamos, oye, ¿qué está pasando aquí? Y es que nos hemos encontrado con estos nenes que están por aquí con un megáfono. Muy buenos días, chicos. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, ¿y por qué hoy estáis fuera y no estáis en el cole? No lo sabes. A ver, tú, ella sí que lo sabe. Abril. Que un día, el día 25, vamos a hacer una vuelta por el cole, fuera del cole, disfrazad con música. Claro, porque es carnaval. Sí. Y lo vais a celebrar en el cole. Sí. ¿Y sabéis de qué os vais a disfrazar o aún no lo sabéis? A ver. ¿De qué te vas a disfrazar? De Spiderman. ¡Qué guay! ¿Algún disfraz por aquí? ¿De qué? De Supercín. ¿Alguno más? A ver, dime, que hay mucha gente. Claro, son muchos, quieren hablar todos. ¿De qué te vas a disfrazar? De Rider. Hay muy buenos disfraces por aquí. Sí, desde luego. Pero yo sé que también están aquí las profes, que son las que están llevando a todos estos nenes. Ellas son las que te han dicho que no quieren salir y es a las que les vas a meter el micro. Lo siento. Claro. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cuál es el objetivo de esto que estáis haciendo por aquí, por Torrellano? El objetivo es hacer un pregón de la actividad de carnaval que vamos a tener el día 25 y al que están invitados todos los vecinos y vecinas de Torrellano. Nada, con eso nos quedamos. Los esperamos a todos disfrazados. Alrededor del cole daremos una vuelta a las 10:45. Pues chicos, para terminar esto yo quería preguntaros, ¿tenéis ganas de carnaval? Pues yo ya voy a comprarme un disfraz, Rosa. Oye, vamos a poner en un aprieto, perdón, a José Antonio. A ver qué canción les gustaría escuchar ahora, ya verás tú, vamos a flipar. ¿Qué canción queréis escuchar, chicos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cazafantasma? ¿Tracata? ¿Ves? Te lo he dicho. Tracata. Y vamos a flipar. Esa me la sé yo. Tracata, tú ponlo así, José, ya verás. Pero esa... He dicho que íbamos a flipar. ¿Alguna más? ¿Alguna vamos canción a ver, que queráis, chicos? ¿Dónde ha quedado lo de Lola, Don Pepito, Lola, Don José? Un pedazo de sol. Pero esa la acabamos de poner ahora. Oh. ¿Alguna propuesta más que os guste? ¿Cuál? ¿No? No. Chicos, decidme una. No, elige José, ¿eh? O elige José. Que no pues... es tan malo, que lo hace bien, que lo estamos diciendo así como que José no tiene ni idea, ¿no? Lo está haciendo fenomenal hoy, este viernes. Chicos, no se os ocurre ninguna. Pues nada, la que ponga José pues va dedicada para todos vosotros que estáis pasando una mañana, yo creo que fantástica, paseando un poquito fuera del cole, ¿eh? Anda, qué día de fiesta. No se puede empezar mejor el fin de semana los nenes, José, dale. Vamos a escuchar Índigo, esta canción de Camilo, que es también muy preciosa chulo. Y tiene una letra muy bonita. Yeah. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Elche. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Mi puga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es todo confort. Cargo como quiero, hace match con mi pelo. Full rating de energía, es una fantasía. Te lo rapeamos para ver si te mola más. Pero la gama eléctrica Citroën Made in Spain mola todo. Y con full rating, mola mogollón. Citroën Grupo Marcos. Secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Seguimos aquí en Teleelch Radio Marca 101.4, Teleelch Radio Marca, también a través de la televisión local de Elche, de Teleelch, emitiendo en directo hoy desde la pedanía de Torrellano. Nos hemos venido pues para intentar apoyar al comercio local, hoy lo hacemos desde aquí, desde Torrellano, y tenemos protagonistas, más protagonistas que van pasando por estos micros y también por las cámaras de Teleelch, pues que tienen todo que ver también con Torrellano. Hablamos ahora mismo de Ita y Port Seguros, AXA, Ita y Port, y tenemos con nosotros a su director comercial, Juan Iborra. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Lo he dicho bien, es Iborra? Es perfecto. Ah, vale, tengo Iborro, pero digo, será Iborra. Buenos días, Juan. Oye, vamos a hablar un poquito de AXA y Taipor, que ya lleváis 30 añitos, que se dice pronto. Sí, la verdad. Vais a cumplir este año, ¿no? Justo, siempre estamos con la celebración de los 25, pero este noviembre cumplimos los 30 años y creo que es un hecho muy importante para la historia de la empresa y que demuestra un poco la trayectoria y el arraigo también en la zona, porque aquí fue donde se empezó en Torrellano y la verdad que gracias a Toño, que está muy arraigado en la zona, hemos ido expandiendo y ahora mismo contamos con oficina tanto aquí en Torrellano como en Elche, en el Martínez Valero. Hablando del Martínez Valero, también es una entidad que apoya mucho al deporte. Estáis ahí colaborando mucho con distintos ámbitos deportivos. Sí, desde Itaport siempre ha sido una tradición, tanto su gerente Toño como el espíritu de valores de la empresa va muy vinculado a los deportes y prácticamente patrocinamos todo el deporte ilicitano, desde baloncesto, balonmano, fútbol sala, boxeo con Kiko. Y por supuesto el Elche, que aquí todo el mundo es muy elchero. Sí, vamos mucho con el Elche. Bueno, pues otro de los cosas importantes que tenéis es que también apostáis, porque sois un gran equipo trabajando en AXA y Taiport, como 20 personas trabajando, y también son gente muy cercana. Sí, el 80% de la plantilla es de la zona, de bien de Torrellano, bien de pedanías de Elche o bien de la propia ciudad. tenemos un arraigo muy importante con la zona, entre ellos también pues el tema del fútbol en Torrellano. Es una empresa que patrocina muchísimo directamente al club de fútbol de la pedanía, y pues es muy importante que un equipo como el Torrellano esté en tercera división, y todo eso va fomentando que las personas que vinculan a la empresa vivan en la zona para poder crecer en todos los niveles. Una trayectoria de AXA Itaipor de casi muy cerquita de los 30 años que está muy bien avalada pues con unos 10.000 personas que confían en Correcto. Vosotros. Correcto, tenemos una cifra de más de 10.000 clientes, de los cuales más de 1.000 son empresas, y una tasa de renovación de nuestros asegurados del 99,5%, que creo que es prácticamente inigualable en ninguna agencia de seguros, y es un poco demuestra que los seguros tienen dos vertientes, una es comprar por precio y otra es por tranquilidad. Uh-huh. Y nosotros demostramos tener tranquilidad porque tenemos una empresa que resuelve prácticamente el 100% de los incidentes. La verdad que tener una buena empresa de seguros a cerca de uno, pues eso, nos crea mucha tranquilidad. Seguros en los que, bueno, pues ahora estáis con un seguro de salud también muy especial. Tenemos una campaña en promoción de seguros de salud, porque con todo esto que hemos vivido de la pandemia, ha sido una época muy complicada, y es un tema muy sensible hoy en día en la población, el estar bien cubierto en todos los temas de salud, y AXA dispone del mejor cuadro médico, y por eso podemos ofrecer un seguro de total garantía, y ahora mismo tenemos campaña de descuentos para todos los asegurados que deseen pasarse por cualquiera de nuestras oficinas. Dime qué significa lo del seguro de salud exclusivo. El seguro de salud exclusivo quiere decir que nuestro cuadro médico es especial. No tenemos un cuadro inigualable en todo el mercado, y eso nos hace ser muy exclusivos. Y eso es una clave de éxito importante también. Sí, la verdad que en la agencia destacamos por nuestra trayectoria. Llevamos 10 años siendo números uno en seguros de vida. Este último año hemos sido mejor agencia de seguros de empresa en toda España. Y premio tras premio pues nos hace tener una trayectoria que con 30 años inigualable. Y a raíz de ello, pues la inclusión de las nuevas generaciones, porque antes estaba Toño, pero ahora hemos fichado también a su hija Rocío, que ha dado otro nuevo impulso a la empresa este año con una preparación increíble y una juventud, por lo que hace pensar que tenemos una trayectoria muy ilusionante los próximos 30 años. Esperemos que sí, claro, yo auguro que sí, ¿eh? Porque sí. ¿Se os han pasado rápido los casi 30? Sí, bueno, pues estabais estancados ahí en los 25, ¿no? Yo llevo 2 años en la empresa, he sido un nuevo fichaje. Y la verdad que llevo tiempo celebrando los 25, lo he oído mucho porque es un hecho importante. No sé cuántos negocios pueden celebrar sus 25 años, y realmente ya nos hemos dado cuenta, con esto de la pandemia nos ha pasado todo un poco más rápido el tiempo, pero vamos a celebrar 30 y tenemos proyección de celebrar otros 30 más fácil. Pues a por ellos con seguros, por ejemplo, que hablábamos del de salud, que además incluye que podemos disponer de consulta médica las 24 horas por videotransferencia. Es una promoción ahora mismo, que tenemos 24 horas servicio telefónico, la primera consulta gratuita en la contratación de la póliza. Por lo tanto, el seguro va siempre aumentando en coberturas, y creo que cualquiera que esté dudando o pensando en contratar un seguro puede pasar por cualquiera de nuestras oficinas, que tenemos un personal súper cualificado y preparado, y van a quedar encantadas de nuestra visita. Otro de los buenos seguros que tenéis es el de vida, del que hemos comentado ahora un poquito. Sí, como te he comentado, llevamos 10 años siendo números uno en España, tanto en riesgo como en ahorro, y especialmente en seguro de deportistas, en donde destacamos, no vamos a dar nombres aquí en prensa, pero lo que tú quieras. Pues vamos a alguno, por ejemplo, venga, ¿no? Vamos, pues desde venga. Juan Mata a nivel internacional a un etcétera muy largo que no queremos tampoco, por si a alguno no le sienta muy bien, pero sí que destacamos que tenemos una cartera futbolera pues desde jugadores internacionales a prácticamente la plantilla del Elche, a un arraigo deportivo muy grande en todo a nivel nacional e internacional. Desde luego son muchas las cosas que os avalan para continuar, como dices, esos 30 años más como mínimo, pues haciendo que nos sintamos más tranquilos, además de seguros. Yo creo que a mí, a nivel de empleado de la empresa o bien a nivel asegurador, cualquier cliente nuestro, pues creo que si has conocido un poco nuestro tema de resolución, pues nuestra tasa de renovación, que renueve el 99% de nuestros clientes, demuestra la gran capacidad que tenemos en Itapor y Toño, nuestro gerente, de resolver incidentes, y yo creo que eso es una garantía muy especial para todo el mundo. Cuéntanos cómo podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros si queremos hacer alguna consulta al respecto. Pues mira, estamos en las oficinas tanto aquí de Torrellano como en las de Elche, en la cual pueden pasar presencialmente a visitarnos, o bien una llamada telefónica para cualquier cosita que necesiten. Y también estamos impulsando nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Es uno de los pasos en los que nos estamos introduciendo y creo que es importante que cualquiera de ellas nos pueden seguir y consultar cualquier duda y nos pondremos en contacto con ellos en el menor tiempo posible. Desde luego van llegando nuevas generaciones y hay que ponerse al día, como por ejemplo hay que estar en redes sociales. Es otra de las cosas importantes en las que os estáis moviendo. Sí, creo que tanto desde AXA como desde ITA es un paso a seguir la digitalización de la empresa. Y yo creo que con el fichaje de la nueva generación, de la hija de Toño, que es Rocío, nos está dando un impulso y un crecimiento en este ámbito muy importante. Pues Juan Iborra, director comercial de AXA Itaipor, a por esos 30 años más. Muchísimas gracias. Gracias. José, ponnos la cuñita por si se nos ha quedado algo en el tintero. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaipport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos, que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Un seguro exclusivo en el que tendrás a tu médico en tu móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites, con servicio personalizado en nuestras oficinas. Protege tu salud y contrata tu tranquilidad con la compañía líder. AXA Itaipport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, en la calle Santiago Apóstol número 11. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. We'll be right back. Aprovecha la quincena del descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 19 de febrero, descuentos de hasta un 50%. Colchón Dreams, 49 euros. Colchón Viscolástico, 79. Y canapé, desde 119 euros. Pack de colchón, somier y almohada por solo 89 euros. Hasta el 19 de febrero, en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Eres de los que creen el amor a lo grande? ¿En Lalyub? ¡Sí quiero! Ven hasta el 26 de febrero. Fotografíate en la Wedding Chapel estilo Las Vegas. Haz el Lover Test con quien quieras y llévate un dulce regalo. Ah, y puedes ganar premios de 150 euros. Próxima parada, Lalyub Destino Asis. Descubre más en cclalyub.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Tu negocio es más que un negocio. Es la pasión y la energía que pones en él. Y para ti vuelve el mes Pro Empresas de Opel. Con condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos comerciales. 100% eléctricos. Las herramientas alemanas que conducen tu negocio. Descubre con Opel la tecnología alemana del futuro que puedes conducir hoy. Opel Grupo Marcos. En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. De 10 a 1 con Rosa Lucas. Saludamos a todos los vecinos de esta pedanía de Torrellano. Estamos en pleno mercadillo de Torrellano hoy, bueno, disfrutando de un viernes fantástico. A Paco ya empieza a darle el sol, lo que va a empezar a quitarse el chaquetón ahora mismo. Paco el cámara. También tenemos a Vicente Bordonado, que está por aquí también, porque creo que hoy, si no me equivoco, es el Camp d'Elx. Hoy también se hace desde aquí y luego hablaremos también con Vicente Bordonado. Nos queda también hablar con Paco Gómez, que esta noche no es por nada. José Antonio juega al Elche Club de Fútbol. A trabajar, Rosa. Esta noche hoy tenéis, y la semana que viene también, el viernes a las 9, o sea que hoy tenéis una jornada, tenéis una jornada larguita los chicos de deporte de esta casa, ¿eh? Pero bueno, luego tenemos el fin de libre. Eso también es verdad. Bueno, algunos, porque yo tengo que trabajar el domingo, pero bueno, no. Yo creo que lo preferís, bueno, tú no, tú tienes que trabajar el domingo, te ha coincidido, pero yo creo que lo preferís que juegue un viernes y hoy el fin de semana libre. Sí, a mí el viernes a las 9 no es un mal horario no para mí. No es un mal horario. Bueno, vamos con Teresa Fernández, que ella está con el inalámbrico paseándose por el mercadillo de esta pedanía de Torrellano. No sé si has encontrado algo interesante. ¿Vas a hacer alguna compra? Yo quiero plantas, quiero chuches, quiero fruta, verdura, porque no hay que olvidar, entre otras cosas, que donde vamos a encontrar producto de proximidad, de calidad, de ese que sabe a lo que tiene que saber, un tomate sabe a tomate y una lechuga lo mismo. Eso es lo que vamos a encontrar en los mercadillos. Y en este caso nos encontramos en el mercadillo de Torrellano, donde vamos a encontrar pues esos productos de cercanía y de temporada. Riquísimo, además de chuches, papas, frutos secos, olivitas. Madre mía, solo hay que darse un paseo por esta calle y te va entrando todo por la vista y hasta por el olfato, Teresa. Totalmente, Rosa, es que yo estoy paseando por aquí y no sabes qué comprar. Tienes ropa, tienes comida, tienes de todo aquí, entonces yo creo que está siendo una experiencia pues súper chula, porque yo estoy por aquí paseando, muy buen ambiente por aquí, y yo pues paseando por aquí digo, oye, vamos a preguntarle a las personas que están por aquí por qué vienen a Torre Torrellano, pero sobre todo, ¿por qué vienen a este mercadillo? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Toñi. Toñi, ¿es de aquí, de Torrellano? Sí. ¿Y le gusta venir a este mercadillo? Me encanta, porque tenemos de todo, tenemos buenas frutas, fruto seco, ropa, todo. La verdad es que es muy variado. Sí, muy variado. Cuando viene aquí... ¿qué es lo que más suele comprar? Pues sí, las verduras, los frutos, copa también compro cuando, porque la verdad es que es muy buena. Es más familiar. Sí. Uh-huh. Ya los conozco muchos años que vienen. Entonces, no es lo mismo. Hola, buenos días. ¿Qué? Sí. ¿Y cuál es el costo de las verduras? ¿Qué se compra? Me gusta. Está variada. Me gustan peras, me gustan naranjas, plátanos, o sea, de todo, de la fruta de temporada. ¿Qué pasó que está por aquí? Se da un paseo, ¿no? Con a gustos. ¿No? ¿Vamos a la sombra? Sí, sí, la verdad es que el mercado está muy bien, porque tienen de todo y además no tenemos problemas a la hora de... Si te compras ropa, a la hora de devolver una prenda, si no te queda bien en casa, te devuelven el dinero, o sea que... ¿No te ponen pegas? No, no. Ajá. Muy bien. Y aparte de venir aquí a este maravilloso mercado, ¿le gusta ir a algún... Es un restaurante que, como está todo y en verano tienen ventiladores en los techos, aparte del aire acondicionado. Muy bien, sí, sí. ¿Y viene con sus amigos con su familia? Todos los días salgo a comprar y me reúno con mis amigas a la cafetería. ¡Qué plan más bueno! O sea, se toman el cafetico. Sí. ¿Tiene... ¿He ido a la peluquería? A comprar. Ahora mismo, que le han hecho. Claro. Qué comienzo de fin de semana más chulo, claro, Toñi. Qué comienzo. A mí me gusta mucho ir a cantar. Sí, también, sí, pero ahora no vaya a cantar. No. Ya me ha visto con el micro que. Me gusta mucho cantar. En el karaoke, he hecho también, he ido a festivales. Madre mía. Muy bien, muy bien. Mía, yo quiero. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Y Vicente, Bri, porque no te Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertos, tableros, parques, cocinas. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Yo lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado. Sobremojado. Guardo un buen recuerdo de ti. Ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Yo lo he sobremojado. Yo ya me vi. Bueno, ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué tal, Alex? Digo, Axel. Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no? ¡Claro! Eso te iba a decir. Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Seguimos en Teleelch Radio Marca, en este espacio Entre Amigos, por donde además podéis participar a través del 665-896450. Es el número de WhatsApp de este programa. ¿Participar? ¿Para qué? Pues para que os leamos en directo, así de fácil. No para llevaros el supercochazo que tenemos hoy aquí. Gracias. Es un... No exactamente de coche, pero sí vamos a hablar de algo importante. Paco, buenos días. Hola, buenos días. De nuevo. De nuevo. Ahora vamos a hablar de lo tuyo. Bueno, de lo tuyo y hablaremos en otro momento. Tengo muchas cosas que contarte. Sí, bueno, pero yo sé de qué estoy hablando. De eso tuyo, muy tuyo, ya hablaremos. Ahí lo dejo, ¿eh? Hasta ahí puedes leer. Señor. También en el estudio Adrián Egea y con Abel Viudes, con Paco García, ahí estáis, con todo el equipo de Marcador. Esta noche curráis. Esta noche tenemos partidazo a las 9. El Elche y el Rayo Vallecano buscan tres puntos de permanencia tranquila, tres puntos importantes. Aunque el Elche... porque en los últimos cinco partidos ha perdido cuatro, solo ha empatado un partido, es decir, un punto. Pero ojo, porque aún con esto sigue siendo un campañón lo que está haciendo el Rayo Vallecano, que acabó la primera vuelta en números de puestos europeos, sexto clasificado con 30 puntos. Estamos hablando de un recién ascendido que además se ha colado la Copa del Rey. Vallecas se agarran a que las estadísticas y las rachas están para romperse, pero ojalá que las rompan la semana que viene y no esta noche. El Elche quiere demostrar que está fuerte en casa desde la llegada de Francisco. Tres victorias y un empate, ninguna derrota. 10 puntos de 12 sumados aquí en el Martínez Valero, lo que le ha catapultado a posición. Y bueno, afronta el partido del... marca la zona de descenso y está a 6 puntos del Elche. Tiene que visitar el Santiago Bernabéu, que a priori no es sencillo. Y luego, bueno, pues el Cádiz y el Getafe se enfrentan entre sí. Es decir, que puede ser una buena jornada siempre que tú hagas los deberes. Así que esperemos que el Elche haga los deberes. Esta noche, con el apoyo del público y el técnico, han pedido el apoyo de la... de la treintena. Quedarte a 2 puntos del Rayo cuando hace 2 meses estabas a 16 del Rayo. Ahí vemos la evolución de uno y otro. Y yo creo que es importantísimo ganar. Vamos a ver si las bajas importantes no se notan demasiado. Recordamos, no está Lucas Boyé por segundo partido consecutivo. Vuelva ya para el partido. Que recordamos con Liberton Palacios también lesionado, no están Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau sancionados, son cuatro titulares que no van a estar, y bueno, pues ahí los Antonio Barragán, en defensa Pedro Vigas también o Diego González, en el centro del campo Raúl Guti, y arriba Guido Carrillo, que ya fue el sustituto de Boyé, van a tener la oportunidad muy reconocible. 101.4 Teleelch Radio Marca. Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué tal, Alex? Axel. Todo bien. ¿Y tú? Bien, bueno, igual, lo típico. Oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. En el estadio, y pues lo que le he dicho al Torrellano, uno más que el Rayo Vallecano tiene que marcar el Elche. Uno más. Solo es eso. Solo hay que marcar uno más que el Rayo. Me da igual un 4-3 que un 1-0. Con un 4-3 nos divertiríamos más, aunque a algunos se les saldría el corazón por la boca. Pero que el Elche marque uno más que el Rayo Vallecano, victoria y tres puntitos a la buchaca. Y que no tengáis que hablar de los árbitros en esta ocasión. Sí, que, qué pesadilla. Que nos olvidemos, porque llevamos un 2022 muy agrio con los árbitros. Paco Gómez, gracias por pasarte por este stand que hemos montado aquí en la pedanía de Torrellano, por estar con nosotros y prácticamente casi a punto de ir de aquí para la emisora, porque tú trabajas. Sí, sí, sí, aunque no lo parezca, esto es trabajo, ¿eh? Y hay que preparar el programa de la 1 y 20, el Che en Punta, la retransmisión de esta noche, hay trabajo hoy viernes. Te escuchamos luego. Gracias, Rosa. Gracias, Paco. Seguimos en Teleelche Radio Marca, vamos con un poquito de música, un poquito de publi. Lo siguiente, vamos a ver qué tiempo va a haber en nuestra ciudad, porque tenemos la suerte hoy de que está Vicente Bordonado con nosotros y nos va a hablar del tiempo en Elche, de lo que está haciendo hoy por aquí también, que él ha traído cámara, tiene un despliegue también Vicente Bordonado por aquí, nos va a contar qué está haciendo y además también nos va a hablar de la pedanía de Torrellano, porque si algo tiene Vicente es que se mueve por todos los lugares y uno de los sitios son las pedanías de Elche como la de Torrellano. Eso será a la vuelta de un poquito de música y algo de publicidad. Por mí.

En Finca La Llaguna queremos que celebres San Valentín por todo lo alto, en un entorno ideal, con un servicio exclusivo y un menú de alta cocina, sin olvidar tu música DJ en directo y tus copas de sobremesa incluidas en el menú. Haz tu reserva en el 965 43 16 81 o redes sociales. Finca La Llaguna, una experiencia inolvidable. Rack Alarm Hogar, ahora por solo 350 euros y 24 euros de cuota mensual. Protege tu hogar con Alarm, el kit de alarma para casa que proporciona tranquilidad a tu familia. Rack Alarm Hogar, seguridad para ti y los tuyos. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos siempre de buen humor y además siempre también en buena compañía. Siguen pasando invitados a los micrófonos de Teleelch Radio Marca, también por las cámaras de Teleelch en directo desde Torrellano, desde el mismo mercadillo de Torrellano, en esta pedanía maravillosa que hoy hemos venido a visitar. Y también con gente estupenda que se dedica pues a realizar su labor diaria, su trabajo desde aquí, desde Torrellano. Y estamos con Miguel Ángel, es el responsable de la empresa de repuestos Torrellano. Bueno, días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte también con nosotros, otro de los las personas que trabajan aquí en esta pedanía y que además estáis en una empresa que no es precisamente nueva, ¿verdad? No, por supuesto que no, es una empresa que nació ya hace 41 años, nació con mis padres, y fíjate, yo tengo ahora 40 años, voy a hacer ahora este mes, o sea que imagínate, nació prácticamente conmigo. Un aniversario importante también. La verdad es que sí, muy orgulloso de estar al frente ahora mismo de la tienda. 40 años, se dice rápido, pero yo imagino que algo que fundaron tus padres, supongo que con mucha ilusión, que los vamos a mencionar, que son... Por supuesto, Pablo y Rosa. Pablo y Rosa, claro. Pues algo que montarían con mucha ilusión en ese momento, que echar pues la vista atrás y decir, es que son 40 años. Pues imagínate, 40 años en el que montan un negocio en una callecita pequeñita del pueblo de Torrellano, con un empleado, y siguen así durante muchísimos años, hasta que poquito a poco van creciendo, gracias a nuestros clientes. Y a día de hoy pues ya estamos ubicados en la carretera del pueblo, prácticamente enfrente de la gasolinera, muy ubicados y nada, y atendiendo como pues con el mismo orgullo y responsabilidad como el primer día, por supuesto. Con ilusión siempre. Y con mucha ilusión. Como mejor siempre luego salen las cosas y cómo se puede aguantar pues 40 años con un negocio. Pues se aguanta, mira, gracias a la atención al cliente. Y desde aquí, ya que mencionamos a los clientes, me gustaría agradecerles la fidelidad que han tenido durante tantos años, porque son muchísimos y tenemos clientes de toda la vida, que eso la verdad es que nos llena de orgullo. Ahora volvemos a hablar de lo que es, cómo surgió, con los años que lleva la andadura de Repuestos Torrellano, pero vamos a contar un poco qué es lo que ofrecéis, a qué se dedica Repuestos Torrellano. Pues imagínate, una tienda de repuestos del automóvil, del accesorio, pues... Todo lo que lleva un vehículo, tanto en la mecánica como en la electricidad, como el accesorio, lo disponemos. A lo largo de los años también hemos podido ampliar el vehículo al 4x4 también, incluso al mundo agrícola, el tractor, que parece que no, pero... Por aquí se utiliza mucho, por el Candel. Por supuesto que lo hay mucho y desde hace ya 10 años que nos dedicamos también al mundo agrícola. Sí, lógicamente sin perder todo el recambio del automóvil, que es nuestro fuerte, ¿no? ¿Más cosas? Sí, mira, de cara a la gente que sepa que en Repuestos Torrellano pues puede encontrar cualquier tipo de recambio y accesorio del vehículo, desde baterías hasta lámparas, accesorios de todo tipo, aceites, aditivos para el vehículo. Le cambiamos las escobillas gratuitamente a las personas, o sea, que solo que no duden en llegar, preguntar y se las cambiamos a un precio muy... ¿A las personas no? A los que a todos los clientes. A los coches. A los coches, claro. Se los cambiáis a los coches, digo. Las escobillas se las cambiamos a los... Si va alguna persona a una escobilla ya, eso no, es otra historia. A los coches, por supuesto. Son muchos los servicios que tenéis en Repuestos Torrellano, pero yo me imagino que a lo largo de 40 años os habéis tenido que reciclar muchísimo, porque el vehículo... ha cambiado muchísimo. Por supuesto. Antes, yo me recuerdo, los comienzos era todo con catálogos. Catálogos que tenían 500, 600 páginas. Pesaban 3 kilos el catálogo. Era una locura. Hoy en día los catálogos están ahí cogiendo polvo. Nada. Básicamente usamos los ordenadores, los programas, que gracias a ellos nos ha ayudado mucho a buscar el recambio. Uh-huh. Porque no hay que olvidar que antiguamente a lo mejor habían 4 o 5 marcas de coche. Claro. Y a día de hoy hay 30, 40 marcas de vehículos y están... Y tenemos que trabajarlos todos, ¿no? Y cada vez tienen más piezas o más cosas. Por supuesto. Sobre todo el tema de la electrónica. Muchas más piezas, Antiguamente tú en la tienda básicamente tenías el 80-90% del recambio, uh-huh, que había en la calle, y a día de hoy tienes que tenerlo. Tienes, lógicamente, que tener siempre un servicio muy, muy rápido para el cliente, uh-huh, y con mucho almacén para poder dar al cliente la rapidez de la pieza. El mundo del automóvil, que ha cambiado mucho, yo no sé si tanto el mundo del tractor. ¿Tú qué crees? No, el mundo del tractor no ha cambiado. Ahí se mantiene. Al menos aquí. Uh-huh. Básicamente aquí el tractor sigue siendo el de toda la vida, el John Deere antiguo, el Barreiros, que a día de hoy gente no sabe, pero el Barreiros tiene 50 años el tractor. Y sigue labrando los campos. Eso es un buen vehículo, ¿eh? Sigue labrando los campos, es alucinante. Cuando cogimos este sector no imaginábamos que tractores con tantos años daban tanta guerra, y así, ya lo creo. Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel, él es el responsable de la empresa Repuestos Torrellano. Están aquí muy cerquita, frente a la gasolinera. Han ido creciendo en 40 años, algo que, bueno, pues yo no sé, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te hayan contado tus padres, ya que esto lo montaron ellos? A ver si te viene a la cabeza algo que vivías tú de pequeño, porque supongo que has crecido allí. Sí, mira, mi madre siempre dice a los clientes que cuando me ven a mí y llega un proveedor a hablar con ellos o conmigo, pues siempre cuenta lo mismo, que me daba pecho ahí en el mostrador de la tienda, lógicamente, que no podía desatenderme, ni a mí ni a los clientes. Y eso la verdad es que me enorgullece, ¿no? Había que estar en el negocio, había que estar en el trabajo y había que estar al 100% también. Si le permitía cuidar a su pequeño en el trabajo, pues se hacía la mar de bien. Y aprovecho bastante que si en aquella época era un empleado, a día de hoy somos un equipo de seis trabajadores, en los que aprovecho para reconocerle su trabajo, que estoy muy orgulloso de mi equipo. Y mira, y voy a meter la cuñita especialmente a mi repartidor Ginés, uh-huh, que da la casualidad de que se jubila hoy. Oh, sí. Hace los 65 años se jubila hoy y mira. Pues qué faena, lo podías haber traído y... Lo podía haber traído, nada, es muy, para no, que no es olvide, muy tímido. Para que no olvide el día de nada, su jubilación. Nada, es muy tímido con las cámaras, no quiere. Pero bueno, reconocerle su trabajo durante todos estos años y que estamos muy orgullosos de él. Pues le deseamos que tenga una feliz jubilación, que la disfrute, porque ¿cuánto tiempo lleva con vosotros? Bueno, él lleva, en realidad, no lleva desde el comienzo, llevará, uh-huh, en la tienda, llevará unos 8 o 9 años. Bueno, pues se merece una buena jubilación y que la disfrute, le deseamos, pues eso, que se disfrute lo todos los días. Por lo que dices y cómo lo dices, no solo tenéis un equipo de 6 personas trabajando en Repuestos Torrellano, sino parecéis una familia. Sí, efectivamente. Yo me dedico, o sea, yo el personal lo formo yo desde un principio, lo elijo yo. Y me baso mucho en la persona, en cómo es la persona, en la actitud que tiene, más que en la formación. La formación la va a adquirir en el negocio con el tiempo, con los meses. Es difícil, no es fácil. Al comienzo parece que no, pero es complicado. Aquí no hay ninguna academia ni ninguna universidad que te forme sobre para ser un buen recambista, ¿no? Claro. Es el día a día el que te hace bueno en esto. Y yo con el personal tiene muy buena actitud todos. Y eso ha hecho que podamos crecer todos juntos. ¿Qué buenos valores te han inculcado tus padres? Bueno, me gusta mucho, supongo que es buen trabajo de que pienses de esa manera, tendrá que ver pues la familia, ¿no? Tus padres. Y me parece genial que el empresario, porque eres un empresario, piense también en las personas. Y primero, pues vamos a ver el tipo de persona, porque uno puede ser muy bueno en su trabajo, pero ser una manzanita podrida entre los empleados. Principal. De hecho, cuando yo hago las entrevistas con ellos y demás, lo primero que les digo es que yo soy un trabajador más como ellos, que yo voy a hacer su trabajo, que quiero que me miren y que aprendan de mí, porque así es como quiero que se haga y lo hacen de maravilla y de verdad que estoy muy orgulloso de ellos también. Pues sin duda con esta actitud y esta, este buen hacer que tiene la gente de Repuestos Torrellano, contando principalmente con el responsable Miguel Ángel, pues esos valores que a mí me parecen fantásticos, seguro que igual vamos a por 40 años más. Oye, ojalá, yo estoy dispuesto a ello. ¿Tercera generación? ¿Vamos a por la tercera? Bueno, eso lo dice. Eso oye, te dicen ya los padres. Bueno, oye, hijos hay. Vamos a por la tercera. Y viene, me viene un camino incluso. Vamos, o sea pues que... entonces, los nenes siguientes, pues lo que tienen que hacer es pasar mucho tiempo allí, como hiciste tú, pues y quizá siga, haya una tercera generación. Tus padres tienen que estar muy orgullosos, desde luego, de que la saga continúe, que... Al fin y al cabo, uno emprende un negocio con mucha ilusión y si con el paso de los años esto continúa con las generaciones siguientes, pues fíjate qué orgullo. Ojalá, ojalá. Algo bueno hicieron. Ellos lo están y yo también de ellos. Y no cabe duda que yo pongo todo mi empeño y mi interés en que el negocio salga adelante. Pues nada, le vamos a mandar un abrazo a Pablo y a Rosa, los fundadores de Repuestos Torrellano, y a por 40 años más. Muchas gracias, muy bien, Ángel. A vosotros por la oportunidad, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Seguimos en Teleelch Radio Marca 101.4, ya sabéis, a través del 101.4 nos podéis escuchar y ver también a través de la televisión hasta las 2 de la tarde en directo hoy desde la pedanía de Torrellano con gente tan guay como la de Repuestos Torrellano. Me ha quedado bien, ¿eh? En Repuestos Torrellano encontrarás todo lo necesario para la limpieza y el mantenimiento de tu vehículo. Baterías, lámparas, escobillas y todo tipo de repuestos y accesorios para el automóvil. También ofrecemos recambio agrícola para el tractor. Más de 40 años dando servicio a nuestros clientes. Estamos en la avenida de Ílice frente gasolinera. Síguenos en Facebook y web. Repuestos Torrellano, tu tienda de confianza. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás. Y además, el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Financiación a 12 meses sin intereses. Visco Descans, calle Callosa del Segura, polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. Por el lanzamiento del nuevo Peugeot 308 ponemos a la venta 100 unidades de toda la gama en stock con descuentos irrepetibles, cuota de tranquilidad y sin impuesto de emisiones. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Ofertas especiales solo hasta el 28 de febrero en los concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Cosmopolitan Wellness Club. Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas de Smil, fitboxing, entrenamiento funcional, cross-training, zumba, amplia sala de cardio, gran sala de musculación, solarium con piscina, piscina climatizada, aquagym, espalda sana, Cosmopolitan Elche. Deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info@cosmopolitanelche.es. Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no. En Teleelch Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre Amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Seguimos en Teleelch Radio Marca en este espacio entre amigos y lo hacemos además con otro de nuestros compañeros que cuando a él le venga bien me va a pasar su micro. Tú lo subes, me vas a entrevistar tú a mí, ¿no? Sí. Venga, vale, ya sabes. Vamos a hacer un remix. Buenos días, Vicente Bordonado. Muy buen día, Rosa. Yo quiero que me des la previsión del tiempo para hoy. Hoy es un día fantástico, hace un día maravilloso. Creo que nos vas a dar malas noticias, pero bueno, es que no es por nada, pero estamos a, ¿qué? A 18 de febrero, es lo que toca. Esto no es normal. Pero antes, vamos a dejar la previsión del tiempo, si te parece. Cuéntame un poco qué estás haciendo por aquí, porque tú has traído de tu cámara. ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo he traído todo mi equipo técnico y humano, claro, del Camp d'Elx. ¿Y estás realizando el camp? Sí, efectivamente, estamos realizando el Camp d'Elx y estamos haciendo un especial, ya que, bueno, pues vosotros desde tu programa, desde Entre Amigos, estáis haciendo este directo en la pedanía de Torrellano, pues qué menos que hacer un programa especial para el Camp d'Elx y para emitirlo este miércoles que viene a las 10:20 de la noche, como viene siendo habitual en el programa Camp d'Elx. Cuéntanos un poco qué vamos a poder ver. Dame una pincelada de qué estás preparando. Bueno, pues lógicamente estoy preparando Delche aquí, he grabado el coche porque el patrocinador del Camp d'Elx es Autofima Hyundai. Uh-huh. Hoy hemos traído el Bayon Y bueno, aquí todo el movimiento, el despliegue que estáis teniendo, cómo estás trabajando tú, cómo están trabajando todos los nuestros compañeros, todo eso se va a ver desde detrás de las cámaras. Es que claro, estás viendo... tomando desde, o sea, estás ahí cogiendo todo lo que no queremos que se vea, tú lo vas a meter. Todos los secretos. Oh, madre mía, pues no me lo voy a perder. Será el miércoles que viene a las 10:15, como siempre, en el Camp Dels, con Vicente Bordonado, desde luego. Y además hay algo que me gusta a mí mucho con lo del Camp Dels, porque hace que te muevas por todos los lugares. Quizá lugares a los que o no vamos, no accedemos, no conocemos realmente bien y tú nos los acercas un poquito. Y supongo que de Torrellano sabes algo. ¿Me cuentas un poquito sobre esta pedanía? Bueno, pues la verdad es que estamos en la pedanía más grande del municipio de Elche. Es una pedanía que cuenta con una población de unos 8.000 habitantes. Tiene un núcleo urbano importantísimo. Lógicamente, todos sabemos que está a mitad camino entre Elche y Alicante, por la antigua Nacional 340. Por lo tanto, es una pedanía que tradicionalmente ha tenido influencias tanto de la ciudad de Elche, aquí en el municipio ilicitano, como de Alicante, como de Alicante, capital de la provincia, ha tenido esas influencias. Y históricamente, pues lógicamente, pues tiene sus raíces desde el siglo XVIII, incluso de antaño, porque hay que tener en cuenta que el Camp d'Elche, en época de repoblación cristiana, cuando llegan los cristianos aquí, hay un repartimiento de tierras, la margen derecha del río Vinalopó, es decir, la parte oeste, queda para los moriscos, la parte izquierda, la margen izquierda, la parte este donde estamos nosotros, sí, queda para los cristianos. Y entonces, bueno, pues aquí hay una extraordinaria historia de nobles de aquí de Torrellano. De hecho, pocos kilómetros al sur tenemos la finca de la Cañada, uh-huh, que bueno, tenemos ahí una torre vigía de la Edad Media, y que durante la Guerra Civil fue también hospital militar, uh-huh, esa torre vigía. Tenemos también en Torrellano el Museo del Ferrocarril, un magnífico museo. Bueno, Torrellano tiene una identidad extraordinaria en ese sentido, y no solamente tiene núcleo urbano, sino que tiene también poblamiento disperso, y no nos tenemos que olvidar de la pedanía de Torrellano Bajo, del Fondé de San Pere, que bueno, que es una pedanía que no tiene núcleo urbano y está muy anexada, lógicamente, a Torrellano Alto. Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos ante una pedanía con unas extraordinarias señas de identidad, en la que bueno, venir aquí a disfrutar y de este día tan soleado que estamos teniendo, vaya, casi primaveral prácticamente, vaya, ahora y verás, lo estamos aquí disfrutando. Ahora viene Vicente Bordonado y nos estropea el momento, ya verás con lo del tiempo. Más cosas de Torrellano. Hablabas de, es verdad, está Torrellano Alto, Torrellano Bajo. Que habla de el Torrellano Bajo, si no me equivoco, es el del camp, ¿no? Es el que tiene más menos núcleo, es más campos, ¿no? Agricultura y todo esto. Y además tienen también sus fiestas, tanto Torrellano Alto como Torrellano Bajo. Unas son de verano y las otras son de invierno. Sí, bueno, realmente, mira, en Torrellano Alto tenemos las fiestas en honor a la Purísima. La Purísima, todos sabemos que es el 8 de diciembre, eran unas fiestas lógicamente de invierno, uh-huh, pero dado el tipo de tiempo que tenemos en invierno, pues hay una parte de las fiestas que se realiza en los últimos días de julio, uh-huh, los últimos dos fines de semana de julio, pues montan aquí barracas, fiestas, y bueno, un despliegue extraordinario, y yo lo conozco de primera mano porque ya llevo años grabando las fiestas. Y en invierno, las fiestas de la Purísima, en torno al 8 de diciembre, pues lógicamente ya se basan en la ofrenda floral, en la procesión, en algunos actos más concretos, más serias, lógicamente. Y después, en Torrellano Bajo, tenemos las festas de San Pere, en pleno mes de julio, en el calor. Sí. Entonces, estas pues son unas fiestas, hay una ermitita, son más modestas, pero bueno, normalmente hacen dos fines de semana de fiestas, hay una comisión que se lo trabaja muy bien, y son unas fiestas muy entrañables, como todas las fiestas que tenemos del Camp d'Elche, que en definitiva reflejan nuestras señas de identidad. Además son fiestas como se hacían toda la vida, ¿no? adaptadas un poco al momento en el que vivimos, pero son fiestas de siempre, de barraquitas, de comer, de tomar cositas, de juntarse los vecinos. Son fiestas muy, muy de siempre, de toda la vida, y me encanta que se sigan conservando tradiciones como esas. Además de hablar de Torrellano, nos vas a hacer una previsión de que viene los próximos días en cuanto al tiempo, porque no es por nada, pero llevamos unos días de sentarse en la terraza y no salir de la terracita y disfrutar del buen tiempo, de un día soleado. No sé qué temperatura tenemos en este momento, pero hace un día fantástico. Yo creo que tú, con hacer así, sacar el dedito, seguro que sabes qué temperatura hay. ¿Qué va a pasar? Hoy disfrutamos de este día, pero ¿qué va a pasar los próximos días, Vicente? Bueno, pues la verdad es que hoy estamos teniendo de nuevo una jornada extraordinariamente primaveral. Estamos teniendo cielos despejados, y es que en los últimos días, Rosa, nos está acompañando una masa de aire cálido que hace que tengamos este tiempo quizás relativamente atípico. Recordemos que todavía estamos en febrero. Y que durante... Que no lo parece. Es que hay que recordarlo, no es por nada, pero sí es verdad, hay que hacer un ejercicio de memoria para decir que estamos en febrero. Cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría, que parece que estemos a finales de abril o ya en mayo, Rosa. Parece que ya estemos aquí. Estamos ya deseando... Ya, la manga larga ahora mismo sobra. Sobra. La manga larga sobra. Y bueno, y lo que estaba diciendo, esa masa de aire cálido nos está dejando estas jornadas primaverales, pero esto tiene las horas contadas, ojo. Porque este fin de semana vuelve el invierno. Qué pena, ¿eh? Entre semana, cuando trabajamos, buen tiempo, y fin de semana... Viene invierno, pero a ver, es que es lo que tenemos en esta zona. Tenemos un clima fantástico, pero ¿qué hace estas cosas? De repente sube la temperatura unos días y tenemos, pues lo que dices, una primavera adelantada, nos acostumbramos, casi hacemos el cambio de armario, fíjate tú, y ahora viene el invierno otra vez, sí, Vicente. Sí, sí. No, el cambio de armario, si alguien se ha puesto a hacerlo, que aborte la operación, Que no es recomendable, porque para esta tarde vamos a tener cielos prácticamente despejados. Conforme vaya avanzando la tarde, llegarán algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, que es precisamente lo que nos va a anunciar cambios de cara al fin de semana. Esta tarde el viento va a soplar de componente sur, que junto a la masa de aire cálido que nos viene acompañando durante los últimos días, hará que tengamos temperaturas máximas en el centro de la ciudad en torno a los 21 grados, aquí en Torrellano alcanzaremos valores en torno a los 20 grados, en el sur del Camp d'Elx, en pedanías como Valverde, Las Bayas, Derramador, Matola, rozaremos los 23 grados, en Santa Pola no pasaremos de los 19 grados, porque precisamente ese viento de componente sur va a recorrer la bahía de Santa Pola, va a tener un recorrido marítimo y frenará el ascenso de las temperaturas. Eso de momento para hoy, Rosa. De momento, tranquilidad. ¿Quién lo diría que esto va a pegar el cambio mañana, eh? Vale, pues tírale. Yo estoy, iba a decir deseando escucharlo, pero si es que es lo que hay, si es que nos encanta un buen sol como el que luce hoy, pero que estamos el 18 de febrero. Yo lo compro, ¿eh? Yo compro el sol este. Claro, compramos estar en una eterna primavera, claro que sí, pero no es posible. Así que adelántanos, que vayamos sacando ya los guantes, la bufanda, el gorrito, cuéntanos. Bueno, tanto, no asustemos lo personal. A ver, pasamos de estar así, con este calorcito estupendo, que nos viene al día siguiente un frío que va a pelar, pues yo saco los guantes, el gorro y la bufanda, hombre. Y además en esta zona, que es un frío húmedo, que da igual, cuantas más capas lleves, te va a dar igual, porque eso cala los huesos. Fíjate, Rosa, que si ahora viéramos el radar de la Agencia Estatal de Meteorología, veríamos que en el noroeste de la península, por Galicia, está entrando un frente, está lloviendo, tras el frente está avanzando una masa de aire frío, y esa masa de aire frío, que es una masa de aire polar marítimo, llegará aquí, a Elche, al municipio de Elche, mañana sábado. ¡Hala! Le daremos la bienvenida. Lo he dicho, que venía un Vicente Bordonado y nos fastidiaba el día, si es que lo tenía clarísimo. Sí, soy un aguafiestas. Estaba clarísimo, o sea, la culpa que tendrás tú, no puedes hacer que eso se mueva o que se desvíe, ¿no? Ojalá pudiéramos, Rosa, pero no podemos. Bueno, venga, yo me limito a a predecir. A contar. Tú nos cuentas. Yo cuento lo que viene. Ahí está, no es culpa tuya. Habrán ahora mismo oyentes o telespectadores que dirán, ¿pero qué está diciendo Bordonado? Con el día que hace. El día que hace hoy. Que es mañana, ¿qué va? Mañana, a la playa todos. Que no digan que no hemos avisado, ¿vale? Que no digan que no hemos avisado porque viene frío mañana y cuéntanos cuánto nos va a durar o hasta dónde puedas contarnos en cuanto a la previsión. Bueno, pues para mañana vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, pocos claros tendremos, estará con nosotros la masa de aire polar marítimo y esto también se va a traducir en un descenso de las temperaturas. Si hoy en buena parte del Camp de Elx alcanzaremos los 23 grados, mañana prácticamente no vamos a superar los 17 grados. Se van a quedar temperaturas mucho más cortas, las nocturnas similares, en torno a los 10-11 grados. ¡Ojo al viento! Ojo a la situación marítima, viento fuerte, sobre todo en la franja litoral, rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, aquí en el centro de la ciudad, aquí no, en Torrellano no, en el centro de la ciudad, rachas en torno a los 40 kilómetros por hora, menos viento vamos a tener, sobre todo pues mañana vamos a tener ese día invernal. Para el domingo, apertura de algunos claros, seguirá llegando nubosidad de tipo bajo, el viento ya irá menos y las temperaturas todavía bajas porque estará con nosotros la masa de aire fría. Máximas que para el domingo en el centro de la ciudad no van a superar los 16 grados, aquí en Torrellano rozaremos los 17. Pero hay buenas noticias. Ah, vale. Bueno, ya me quedo más tranquila. Eso nos va a durar unos días. A mí, yo te digo que para mí el frío, vale, lo puedo soportar, pero el viento es lo que peor llevo. Ahora, has dicho sábado y domingo y ya te veo sonreír un poquito más. ¿Qué pasa el lunes? El lunes se retira la masa de aire frío, nos dice adiós, bye bye, se va y llega de nuevo otra masa de aire cálido. Para el lunes vamos a tener estabilidad atmosférica, ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y las temperaturas comienzan a recuperarse, valores en torno a los 20 grados. Pero vamos a ver, Vicente, tienes toda la razón, o sea, llega el lunes, viene el buen tiempo, llega el fin de semana y volvemos a estar en invierno. No hay una forma de revertir esto, me da igual que haga frío de lunes a viernes, pero luego el sábado y el domingo nos haga bueno. Sí, ¿sabes lo que podíamos haber hecho? Trabajar. Sábado, domingo, trabajar y jueves, viernes, fin de semana. Bueno, pues oye, no está mal la cosa. Vamos a ir girando en torno a dependiendo el tiempo que haga en estos días. Bueno, venga, el sábado y el domingo, hoy disfrutamos de un día fantástico. Aprovecha, hay que aprovecharlo, que lo aprovechen todos porque las terracitas le van a durar poco. El sábado y el domingo vamos a pasar frío, vamos a tener frío. Y el lunes se vuelven a recuperar las temperaturas, vuelve a lucir el sol y vamos a poder disfrutar de una buena temperatura. No sé hasta dónde nos puedes ya adelantar porque ya llevamos ahí unos días, ¿eh? Bueno, durante toda la semana que viene, o casi toda, por lo menos hasta el viernes, hola, la estabilidad atmosférica, las temperaturas agradables estarán con nosotros, ambiente soleado, vuelve prácticamente la primavera para la semana que viene. Los modelos meteorológicos, los modelos numéricos indican algunos cambios, sobre todo para el fin de semana, este no, ya hemos hablado de él, el que viene, el que viene. Podríamos tener de nuevo llega el fin de semana, fin de semana que ya lo invernal, sabes, con muchas nubes, incluso podría llover, escaparse alguna gota, bueno, pero como mucho cuatro gotes mal contáis. Mal contáis. Yo quiero una camiseta de esas, ¿eh? Ya lo sabes. Sí, cuatro gotes mal contáis. Vicente Bordonado, o sea, está la del Dr. House, tú lo que tienes es lupus y lo que sigue, y luego la de Vicente Bordonado, que dice cuatro gotes mal contáis. Nos forrábamos, ¿eh? Si seguro. Yo creo que eso sería la prenda estrella de Teleelch. Hombre, por favor. Bueno, pues tenemos la previsión, ya sabéis, entre semana buen tiempo, fin de semana mal tiempo. No hay otra. Así, resumen, que ese no hay otro. Yo quería ese resumen, ¿qué quieres que te diga? Bueno, Vicente, es un placer tenerte por aquí, que estés también pues elaborando ese programa del próximo miércoles, el Camp de Elx, desde la pedanía de Torrellano, que podremos ver el próximo miércoles a las 10:15. Y nada, te seguimos viendo por aquí en esta mañana de viernes. Pues sí, vamos a continuar aquí porque seguimos entrevistando a vecinos, vecinas de Torrellano, viendo sus inquietudes, viendo cómo se está moviendo esta pedanía tan importante, tan ilícita como es Torrellano, porque estamos hablando de la pedanía más grande del municipio ilicitano y, lógicamente, Teleelch

Águila Bar, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Salones Jackpot, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Viper, Food Coats, Coats 10, IMED Hospitales, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Elche Rayo en Marcador. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Y además viernes, si estamos de lunes a jueves de buen humor, el viernes estamos mejor. Eso no nos lo estropea ni la previsión de Vicente Bordonado, fíjate lo que te digo, que no ha sido muy buena también. A ver qué más cosas nos va a contar Teresa, que la tenemos por aquí, por todo el mercadillo, y tienes también invitados. Es la segunda vez que salimos a la calle, la segunda vez que tienes a Felipe Sánchez, el concejal de comercio del Ayuntamiento de Elche. ¿Qué nos cuentas? Rosa, es que es verdad, es la segunda vez que estamos aquí llevando la en directo y casualmente me he encontrado con Felipe Sánchez en el de comercio. Ha venido a hacer la compra. Fíjate, muy buenas, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Has venido a hacer la compra? Algo compraremos, algo compraremos. Bueno, primero, ¿qué te parece este magnífico set que hemos montado desde Teleel, dinamizando el comercio local en Torrellano? Pues me parece estupendo, como ya dije la anterior vez, me parece estupendo que estéis en la calle ahí tomando el pulso a la gente, a la ciudadanía, y además en un sitio pues tan emblemático para los ilicitanos como es Torrellano, ¿no? Sí, estamos en este magnífico mercadillo, ya hemos entrevistado a personas que se pasaban por aquí y decían que eso, que les encantaba comprar aquí por ese producto de cercanía, ese trato familiar con el vendedor, les gusta mucho. Sí, tenemos la suerte que en nuestro municipio hay tradición de comprar en los mercadillos, además en el entorno de donde se sitúan los mercadillos pues también crece el comercio, ¿no? Y tenemos esa carencia, ¿no? de acudir. Yo tengo esos recuerdos también de niñez, ¿no? De acudir al mercado con mi madre, con mis padres. Y ese jaleillo, esa combinación que hay de tantos productos, mucha gente acá además pues, que conoces, porque son vecinos y vecinas que trabajan en ellos. Y bueno, pues eso da gusto que se siga manteniendo en el siglo XXI y que tengamos también esa gran cantidad de lugares en los que se realizan los mercadillos. También hablar de la hostelería, que en Torrellano también es un punto a favor. En Torrellano es muy conocida también por su hostelería. La verdad es que tiene locales que son, en algunos casos, emblemáticos y además tiene, bueno, pues muy buen nivel gastronómico. Y apetece, pues cuando te quieres, tomar algo, pasarte por aquí, sea para picotear o sea para hacer una comida, una cena. Y tiene sitios muy, muy buenos, la verdad, que yo los recomiendo. También para gente de fuera, y es que comentábamos antes en el detrás de cámara que la gente que venía a IFA, por ejemplo, luego venía aquí a consumir a Torrellano. Sí, IFA está muy cerca y cuando suceden pues eventos, ferias y demás, podemos ver muchas veces como hay un recorrido, ¿no? De sobre todo cuando son, yo siempre me fijo en las más juveniles, ¿no? Salón de manga y todo esto de los cómics. Suele haber mucho más recorrido, la gente joven se acerca más aquí a Torrellano. Y bueno, pues eso también está bien, ¿no? El que se refuerce la oferta de la pedanía, aprovechando pues la afluencia de todas estas personas. También estamos experimentando cómo poco a poco ha sufrido un crecimiento, ¿no? De gente de Torrellano, la gente del casco urbano se ha venido aquí a vivir. Sí, hubo cuando el boom inmobiliario, subieron los precios de las viviendas y Torrellano se convirtió en un lugar de referencia por varias cosas. Primero también pues porque era más económico comprarse un piso aquí que en la ciudad, pero también por la proximidad del parque empresarial, ¿no? Al final, la combinación de cercanía al trabajo, un buen lugar para residir, que es un lugar que la verdad es que vale la pena, tiene servicios y es una zona urbana consolidada y además también pues está muy bien situada, pues le da un gran valor a la pedanía. También tenemos parte agrícola, ¿no, Felipe? Claro, está Torrellano Alt y Torrellano Baix, ¿no? Y Torrellano Baix es la parte más agrícola y ahí vive la gente, sobre todo pues, bueno, pues en sus casas, en diseminado, y también tiene su importancia y hay que darle también pues, su reconocimiento. Tiene también sus fiestas tradicionales, igual que están aquí en lo que sería la pedanía urbana, tienen también la parte rural con sus fiestas, con sus actividades, y bueno, que es una zona que también es bastante bonita de visitar. Sí, de hecho tenemos a nuestras espaldas la biblioteca también, que estarán aquí estudiando. Están estudiando, esperemos que estén estudiando los estudiantes que estén ahí en la biblioteca. Efectivamente, tenemos aquí justo aquí al lado la biblioteca de la pedanía, que sirve también como sala de estudios, que es bueno, pues se trasladó recientemente y era una petición de la pedanía, porque estaba ubicada en otro sitio, tuvimos que trasladarla para mejorar también los servicios sanitarios de la pedanía. Se buscó este local y bueno, da también muestra del interés por la cultura que hay, que existe en Torrellano. Totalmente, y bueno, eventos como este, sacar la radio en directo, hace que la gente se pase por aquí, que conozca Torrellano y que vea que aquí se hacen muchas cosas, ¿eh? Claro, yo creo que estos programas vienen muy bien para que os conozcan a vosotros, para que sepáis cómo trabajan los medios de comunicación, también a veces ver al técnico de sonido, al cámara, a vosotras que a veces os vemos en la televisión y a veces hay personas que os conocen por la radio, ¿no? Y que os pongan rostro a todos vosotros está muy bien, ¿no? Yo creo que hay que agradecer a Teleelch que haga este esfuerzo, que la verdad es que me parece muy interesante, creo que le vais a dar mucho recorrido y que la gente pues con tranquilidad, bueno, pues pueda acercarse, comentaros lo que les parece, comentaros también sus inquietudes y que vosotros las podéis trasladar al resto de licitanos y licitanas es importantísimo. Felipe, cuando pasas por aquí, por este mercadillo, ¿qué te gusta comprar? Yo soy de encurtidos, salazones. Bueno. Me gusta eso. Y aunque parezca mentira, en ropa muchas veces también encuentras cosas interesantes, ¿eh? En ropa también se encuentran cosas muy interesantes. Yo te recomiendo que te des una vuelta por aquí, porque yo con Rosa precisamente hemos estado paseando y tenía una pinta todo. Eso es lo malo. Y ya uno, ya vamos saliendo, yendo, encaminándonos ya hacia el verano y uno ya quiere empezar a ponerse un poquito más firme. Más bueno, operación bikini. Hay que decir que hay fruta y verdura, ¿eh? Sí, Felipe. Sí. Eso es lo bueno que tenemos. Lo que pasa es que también he puesto de chuches, de papas, bueno, de salazones. Intentaremos picotear poquito de lo que de algunas cositas y mucho de otras. Fin de semana, Felipe. Felipe, Edil de Comercio, muchísimas gracias por pasarte por aquí por Torrellano y estar un ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a los dos, Teresa, Felipe. Seguimos con más entrevistas aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio Entre Amigos. Ya sabéis, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estamos acompañándoos, en este caso, desde la pedanía de Torrellano. Hemos salido para también, bueno, pues impulsar un poquito el comercio en las pedanías de la ciudad. Y estamos en Torrellano. Y para ello también tenemos con nosotros, pues, a otro edil. Y precisamente al edil al concejal de pedanías, Vicente Alberola. Buenos días, Vicente. Hola, muy buenos días. Bueno, pues un placer tenerte también con nosotros en esta salida. En absoluto, el placer es mío por haber contado conmigo y bueno, y pasar un ratito aquí con los ciudadanos y ciudadanas de Torrellano, que siempre es un placer estar aquí con ellos. Además, tenemos noticia de última hora también, porque ayer mismo Vicente se firmó ayer el inicio de las obras del nuevo Colegio de la Paz de Torrellano, que es un proyecto importantísimo. Pues sí, efectivamente, ha dado la casualidad de que ayer estuvimos en el CEIB, en el colegio, con el director general de infraestructuras educativas, con la empresa que se ha quedado la obra, bueno, y varios concejales y el alcalde, firmando el contrato de inicio de obras de una necesidad tan importante como es la construcción de un nuevo, ya no estamos hablando de una reforma, estamos hablando de la construcción de un nuevo colegio público que va a dar respuesta a uno de los grandes problemas que tenía Torrellano. Ya el centro ya había dado de sí todo lo que tenía que dar. Ahora en estos momentos están en las aulas provisionales, que evidentemente no son las mismas que habían antaño, pues están en unas condiciones más que aceptables, pero lo fundamental es que dentro de 14 meses, según marca el contrato, pues deberá estar finalizado, a ser posible con anterioridad, el nuevo Colegio Público La Paz. Ayer estuvieron con la comunidad educativa, estuvo el AMPA, estuvo la directora, creo que estamos todos satisfechos de cómo han ido transcurriendo las cosas. Las cuestiones de la administración ya sabemos que tienen una tardanza y tienen unos tiempos, pero bueno, Lo fundamental es que los tiempos se van cumpliendo y ya van a empezar en unos 10 días empezar la demolición y rápidamente la nueva construcción. Para este próximo año 2023 se espera que esté ya en marcha el futuro centro educativo, que además será el más moderno y puntero de la ciudad. Sí, porque evidentemente ya está diseñado con los nuevos condicionantes, fundamentalmente de sostenibilidad. Ayer el director general nos indicaba unos parámetros que nos llevaba a la conclusión de que va a ser el centro más sostenible de la Comunidad Valenciana. Eso yo creo que es digno de resaltar. Torrellano va a marcar las pautas de lo que van a ser los nuevos centros educativos dentro de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que es pues también es motivo de satisfacción que dentro de una pedanía de Elche tengamos un centro de referencia. Con placas fotovoltaicas, leo por aquí, que hará además que se genere un consumo casi nulo de electricidad, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Eso es una noticia buenísima. Efectivamente, una de las cuestiones es la energía, pero también tenemos que hablar del consumo de agua, de los residuos, de otro tipo de consumos, porque el comedor hay que resaltar que el comedor será de producción propia, no está pensado que sea de catering. Tiene una serie de características que va a hacer al centro pues un centro de referencia en todo este tipo de cuestiones en la Comunidad Valenciana y por ende seguramente en toda España. Qué bien, pues sostenibilidad por encima de todo es lo que se está intentando, que el próximo colegio ya por fin, La Paz de Torrellano, que estará en marcha en el próximo año, en 2023, sí. Para el próximo curso. 14 supongo. Meses, pues nos queda pasar un curso en las aulas provisionales. Y ya está. Eso es uno de los proyectos importantes, además, y más reciente, que se firmó ayer mismo. Pero, Vicente, háblanos también de proyectos como el del polideportivo. Bien, pues una de las primeras actuaciones, yo también soy el concejal de deportes, la primera actuación que yo decidí que había que realizar era la urbanización del polideportivo de Torrellano. El polideportivo de Torrellano era un polideportivo que no tenía urbanización, no tenía aceras, era pues más o menos un descampado de tierra donde cuando llovía, cuando no hacía buen tiempo, cuando hacía aire, la verdad es que no era agradable pasear por el polideportivo. Lo primero que decidimos fue urbanizar el polideportivo y hoy es un área de disfrute de todos los ciudadanos y ciudadanas de la pedanía, donde pueden ir a pasar y ya no tienes la incomodidad que tenía antes. Por lo tanto, primer objetivo cumplido. Después teníamos el campo de césped artificial, pues que ya empezaba a presentar un estado de desgaste y decidimos cambiar el tapete de césped artificial. Son las dos primeras actuaciones que se hicieron en toda la ciudad respecto a deportes. Pero ahora ya se ha finalizado el periodo de presentación de ofertas. Ahora tendremos en breve otra reforma donde se va a actuar sobre el techo del pabellón cubierto y los vestuarios, tanto del pabellón como de la grada del campo de césped natural. El campo de césped natural también se ha quedado espectacular, también le hemos hecho unas cositas. Bueno, yo creo que en Torrellano estamos invirtiendo lo que se merece, ni más ni menos que lo que se merece, y tenemos alguna cuestión más en deportes, pues también tenemos previsto hacer una pequeña actuación arbórea en todo el polideportivo, tenemos algunos problemas con el arbonado de la piscina climatizada, bueno, pues trabajando y intentando que Torrellano tenga las instalaciones, sea cual sea, en este caso deportivas, que le corresponden. Desde luego mejorando mucho la pedanía de Torrellano, en principio con ese colegio y también en cuanto al deporte, y seguimos hablando de mejoras en cuanto al centro social. Sí, ya precisamente ayer en la reunión de la firma del contrato estuvimos hablando que ya el proyecto del centro social ya está redactándolo Pimesa, en este caso es Pimesa el que redacta los proyectos de los centros sociales de Torrellano y el Altet, ya está finalizando la redacción del proyecto, con lo cual en el momento que el proyecto esté finalizado pasaremos a la licitación de obra y bueno, pues ya los tiempos administrativos son los que son, pero ya estamos prácticamente llegando al final de ese camino tortuoso, porque hoy la legislación administrativa es muy garantista. Bien, no somos quien para criticar esta situación, pero esa garantía que nos ofrece la ley pues nos hace enlentecer mucho los pasos de todo este tipo de cuestiones, pero las cosas son como son y nosotros disciplinados y a trabajar y a cumplir con lo que nos comprometimos al principio de la legislatura con el plan cuatrienal de pedanías, que bueno, ya hemos hablado en diversas ocasiones de ellos, y aquí en Torrellano pues es uno de los claros ejemplos de que estamos cumpliendo con ese plan cuatrienal. Terminamos hablando de esas mejoras que se están haciendo a cabo en la pedanía de Torrellano con la renovación de agua corriente y también de desagües. Sí, efectivamente, y eso conlleva otro tipo de actuaciones, pues ni más ni menos como la que estamos ubicados en estos momentos, la renovación de aceras, que viene producida también por otro tipo de obras. También se ha llevado a cabo una renovación de aceras, caminos de asfalto, caminos de tierra, y ahora en estos momentos estamos inmersos en una renovación de líneas de agua corriente y de desagües, bueno, pues que son trabajos que hay que ir haciendo paulatinamente, pues renovando ese tipo de infraestructuras que con el paso del tiempo van quedándose obsoletas y hay que modernizarlas. Pues muchos trabajos se están realizando desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad de Elche en la pedanía de Torrellano, seguramente en otros muchos lugares también, pero en este caso hablamos de donde nos toca, que es donde estamos ubicados hoy en Torrellano, y bueno, pues a seguir trabajando para mejorar todo lo que es el término municipal de nuestra ciudad. Para eso nos han elegido los ciudadanos de Elche, para trabajar. Vicente Alberola, concejal de pedanías, también de deporte, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también por la labor que realizáis, porque también es importantísimo que los ciudadanos y ciudadanas conozcan todo este tipo de cuestiones de las que hemos hablado. Gracias a vosotros. Gracias, Vicente. Seguimos en Teleelche Radio Marca. Voy a mirar qué hora es porque yo ya no sé en qué hora me encuentro. Las 12:31 minutos del mediodía. Lo que hacemos ahora, bueno, pues vamos con un poco de música, publicidad y casi cerrando el espacio. También recuerdo que tenéis un número de WhatsApp si os apetece participar en el programa, el 665-896450. Cualquier cuestión que queráis hacernos o simplemente porque saludáis, lo podéis hacer a través del WhatsApp aquí en Teleelche Radio Marca, en este espacio desde las 10 de la mañana hasta la 1, ya sabéis que estamos entre amigos. We'll be right back. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV coupé. Se infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. One, two, three, four. Últimos días, últimos días. En Hogar Mobiliario, por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos. Esta es la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar la cocina de casa. También precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Buscas tu mejor versión? Clínica Beauty, especialistas en cirugía y medicina estética. El cuerpo perfecto que siempre has soñado, ahora lo puedes tener gracias al cirujano de las estrellas y a precios increíbles. Productos premium para unos resultados elegantes y naturales. Ofrecemos descuentos por nueva apertura. Clínica Beauty, estamos en Carrer La Cira número 10, junto a Santa María, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Este próximo domingo, 20 de febrero, fútbol en directo en Teleelch. Sigue desde las 11 y cuarto de la mañana la retransmisión del partido de tercera ref entre el Athletic Club Torrellano y el Hércules B, en un apasionante derbi provincial desde el Polideportivo Municipal Isabel Fernández. Este domingo en Teleelch no te pierdas el partido en directo Torrellano-Hércules B. Colaboran Teleelche Radio Marca, Restaurante La Laguna by Pilsen, Neurona Gráfica, Pantatronic y Grados Comunicación. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Tu negocio es más que un negocio, es la pasión y la energía que pones en él. Y para ti vuelve el mes Pro Empresas de Opel, con condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos comerciales, 100% eléctricos. Las herramientas alemanas que conducen tu negocio. Descubre con Opel la tecnología alemana del futuro que puedes conducir hoy. Opel Grupo Marcos. En Teleelch, Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Seguimos en Teleelch, Radio Marca 101.4, en este espacio Entre Amigos hasta la 1. Desde aquí, desde la pedanía de Torrellano, nos hemos venido pues a pasar la mañana con la gente, la buena gente que pasa siempre por aquí y que vive en esta pedanía. Y estamos en pleno mercadillo, precisamente. Además, Teresa creo que se encuentra en uno de mis puestos favoritos, chuches, madre, bueno, entre otras muchas cosas, pero ahí hay una variedad de chuches. Teresa, ¿con quién estás? Rosa, es que no parábamos de mencionar el puesto de chuches. Pues el puesto de chuches, pues yo me he venido al puesto de chuches, le he preguntado, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel. A Miguel Ángel, digo, Miguel Ángel, ¿te importa salir un momentito? Porque estaba liado, ¿eh? Ah, ya. Pero te sales unas preguntitas muy cortas y nos ha dicho que sí. O sea, venga. Que muy bien. Bueno, muchísimas gracias por cedernos un espacio, sé que estáis liados, porque viene bastante gente a este puesto. Sí, bueno, de eso se trata, para que vaya tiene que venir gente, llevamos muchos años ya viniendo. ¿Cuánto soléis tardar en montar este puesto? Pues aproximadamente una hora. Una hora para montar y una hora para desmontar, más o menos. ¿A qué hora venís? Sobre las 7, es la hora 7, 7 y media, empezamos a montar y a las 8 y media ya está casi todo listo, casi todo el mercadillo listo. Claro, prontito para aquellas personas que hacen sus compras pronto, ¿no? Sí, cuando mucha gente cuando se va al trabajo pasa un poquito antes y luego pues a la hora de que llevan las madres a los niños al cole, pues también. Claro. Acabas de saludar a alguien porque es lo que tiene el comercio de proximidad de aquí de Torrellano, que os conocéis, bueno, entre todos, ¿no? Claro, después de muchísimos años, pues hombre, no creas una amistad, pero sí que una confianza con la gente porque te va conociendo. Claro. ¿A qué hora suele venir aquí más gente? ¿Estáis más atareados? Pues sobre las 10:30 o las 11, que es cuando la gente ya normalmente ha desayunado. Mm. Hay muchas madres que llevan a los niños y luego cuando acaban pues pasan, claro, y hacen las compras. Ya estamos viendo por aquí todos los productos que ofrecéis, desde chuches que comentaba mi compañera Rosa Lucas, pero también podemos ver caramelos y también frutos secos. Sí, sí, sobre todo tenemos frutos secos y un surtido grande de caramelos. ¿Cuál es el producto que más suelen comprar aquí en tu puesto? Pues las almendras, es el más estrella. Y luego los mezcladitos de frutos secos. ¿Cuántos días estáis aquí abiertos? En este mercadillo solamente se hace los viernes por la mañana. ¿Sobre qué hora desmontáis? Pues aproximadamente sobre la 1:30, 2, depende. Hoy hace un día estupendo, entonces la gente, mientras haya gente, pues estamos. Sí, la verdad es que hoy el tiempo está a nuestro favor, hace un día fantástico y ya estamos viendo a bastantes personas pasarse por aquí. Pues sí, eso es lo más agradable del mercado, cuando ves gente. Claro. Me habías comentado que este puesto lleva larga trayectoria, ¿no? Lleváis varios años. Sí, sí, más de 20, más de 20 aquí. ¿Y siempre te has querido dedicar a este negocio? Bueno, entre este negocio y otros negocios que he tenido antes, claro, o sea, sí. ¿Y cómo haces para adquirir todo el material y los productos que ofrecéis? ¿Tienes algún proveedor de confianza? Sí, tengo varios proveedores, a los cuales cada uno pues tiene un tipo de género, y con esa gente voy trabajando durante muchos años también. Y desde bien tempranito montáis aquí el puesto y a vender, que ya yo veo bastante liado a tu compañera, así que yo creo que te voy a dejar, que tienes bastante trabajo. Muchísimas gracias a ti. A ti, mujer, muchas gracias. Sí, es que triunfa el de las chuches, sí, bueno, chuches, normal, frutos secos, patatitas, por lo que se lleva el fin de semana, ¿no? Que para eso es fin de semana y uno pues se deja llevar un poquito por otras cosas. Así que muchas gracias a, ¿cómo se llama? Miguel Ángel. A Miguel Ángel, muchas gracias por haber aceptado, sí, ¿no? Que podamos entrevistarlo en este espacio. Teresa, ¿tú cómo lo llevas? ¿Llevas bien la mañana, no? Yo lo llevo estupendo. De hecho, claro, te iba a decir que me voy a quedar por aquí a ver si me compro una chucho o algo. Pues sí, yo sabía que al final picaba. Yo a la una me doy mi paseíto por el mercadillo y voy a hacer yo también mi compra, que es fin de semana, y me lo llevo. Producto fresco, de calidad, de proximidad y como a mí me gusta, claro que sí. Seguimos. Mira, ahora verás. ¿Qué estamos? Estamos a menos cuarto, menos 17 minutos, si no me equivoco, para alcanzar la una de la tarde. No me voy a quedar sin pasar un poquito por las efemérides. Voy buscándote algo de John Travolta. Venga, ¿qué cumpleañitos le vamos a felicitar? Que ha tenido unos años chungos y le vamos a felicitar desde aquí. No sé si nos escucha o no, pero bueno, quién sabe. Hoy en las efemérides del día de este 18 de febrero de 2022 te contamos cosas que pasaron, como que tal día como hoy, el 18 de febrero de 1933, mira, nacía Yoko Ono, artista japonesa que se convirtió en la segunda esposa de John Lennon tras casarse el 20 de marzo de 1969. Su luna de miel consistió en pasar una semana en la cama de un hotel de Ámsterdam como protesta contra la guerra de Vietnam. Pero más cosas ocurrían el 18 de febrero, como por ejemplo en 1906 un globo tripulado por tres hermanos y una mujer realiza el viaje Madrid-Illescas, Toledo, en 3 horas y cuarto, y en 1929 se anuncian los primeros premios Oscars en Estados Unidos. Por cierto, tenemos a Javier Bardem y a Penélope Cruz este año nominados con Oscar a Mejor Actor y Actriz, a ver qué pasa este año. En 1974 la banda de música Kiss lanzaba su primer álbum, y en 1982 comienza el juicio contra los implicados en el golpe de Estado del 23F. Seguimos en el año 2014 y ahí terminamos las efemérides del día, porque el 18 de febrero de ese año el dirigente opositor venezolano Leopoldo López se entrega a los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Quién nacía tal día como hoy? Pues mira, te cuento que en 1925 nacía el 18 de febrero de ese año George Kennedy, actor estadounidense. En 1934 lo hacía Paco Rabanne, diseñador de modas. En 1933 te hemos contado que nacía Yoko Ono. Hoy cumple 89 años la ex mujer o la esposa de John Lennon. Isabel Preisler, otra personalidad española de origen filipino, hoy cumple 71 años. Y Ana Guerra, cantante española, cumple 28.

coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Seguimos en Teleelch Radio Marca 101.4, Teleelch Televisión también, y seguimos ya para terminar casi, pero antes no me quiero marchar sin, por ejemplo, decir que hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hoy, 18 de febrero, se celebra este día en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños a los cuales describió de la siguiente manera: estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia personas de sus hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser señalados, pero solamente por ellos, que les ofrece una comprensión y un afecto verdadero. Gente que les trata con cariño y también con amor y con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamiento de estos niños. Bueno, pues a pesar de sus estudios, fueron publicados en 1943. No sería hasta la década de los 90 que sus notas y descripciones cobrasen valor por los estudiosos del autismo y enfermedades neurológicas en general. Bueno, hoy se celebra ese Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y otra cosa que me quedaba a mí por ver, si lo encuentro, es que Santoral se celebra hoy. Cosa que no encuentro. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Pues si no lo sabes tú, Rosa... que lo sé todo, ¿verdad? Bueno, pues no lo encuentro. Es que son muchos los papeles que tengo hoy por aquí y al final, pues no... Bueno, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 18 de febrero de 2022. Que paséis un día fantástico, todos extendidos a todos, la audiencia de esta casa, y sobre todo un fin de semana maravilloso. ¿Qué me queda decir? ¿Quién se lleva el coche? ¿Eh? A ver, ¿quién se lleva el coche? Yo tenía ahí enfrente a dos chicos que estaban ahí esperando, que son los que han echado la papeleta para llevarse el coche. Se han ido los del Grupo Serrano Automoción. No me están escuchando, pues se quedan sin coche, me lo llevo. Nos lo llevamos nosotros, Rosa. Nos lo llevamos nosotros, digo, mira, voy a darles la alegría de que se lleven el coche, pues ahora no se lo llevan. Ese Volkswagen Taigo fantástico de Grupo Serrano Automoción que nos han traído, José, que es una envidia de coche, es una maravilla de coche. Ahí se tiene que viajar cómodo, ¿eh? No te digo nada, no lo sé porque no lo he probado, pero tiene una pinta increíble. En 4 minutos tan solo alcanzamos ya la 1 de la tarde, ya sabes que es momento de llegar con los servicios informativos de esta casa. Después el Chempunda con Paco Gómez. No olviden que esta noche hay fútbol. José, ¿a qué hora? Pues el partido es a las 9, Rosa, a partir de las 8:30, con la previa y el equipazo de marcador, Elche, Rayo Vallecano. Ay, vaya partidazo. Ay, que vamos a ganar, madre mía. Ojalá que sí. Vamos a dar las gracias a nuestros colaboradores, como son Grupo Serrano Automoción, Pantatronic, Neurona, Gráfica, Costa Carpa, Repuestos Torrellano, AXA, Itaipor, por estar con nosotros en este especial que hemos hecho desde fuera de las instalaciones de Teleelch, Radio Marca. Nos hemos venido aquí hasta la pedanía de Torrellano. Gracias también a José Antonio González, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, a ti. Ha sido un placer estar entre amigos en este viernes, también estar en Torrellano, y nada, que tengáis todos un muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, José, por ser nuestro DJ y el que ha controlado todo el cotarro para que hoy salga todo bien. Como Chema Rubio desde la realización de Teleelch, Paco Correal, que lo tenemos ahí detrás de la cámara también. Ah, que quiere, ay, si no sale, revienta. Venga, vamos, todos para acá. ¿Quiere que salga yo? Vamos, vea, vente para acá. Venga, a ver, todo el equipo. Venga, oye, por favor, que hay un primer plano. Venga, todo el equipo. Os habéis quedado sin coche, os he llamado y no habéis venido, me parece fatal, me lo voy a llevar yo. Bueno, este es parte del equipo de la casa de Teleelch, de Teleelch Radio Marca, teleelch.es, que formamos este gran equipo para poder salir hoy a la calle. Hay muchos más que no se ven, que están detrás para que todo salga correctamente. Espero que haya sido así, si no, pues nada, intentaremos hacerlo mejor la próxima vez. Gracias a todos, Teresa, gracias a ti también, porque siempre te vienes conmigo y me haces, que nos riamos un ratito, porque tienes una alegría, hija, que te dure mucho. Gracias a todos. Gracias, chicos, por estar con nosotros, por hacer que esto sea posible. Conectamos con el estudio de Teleelch Radio Marca en nada, en unos minutitos, Marca García, la última hora en cuanto a nuestra ciudad, a las noticias y después el Chempunta con Paco Gómez. Volvemos el lunes a las 10:10 de la mañana en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión, entre amigos. Hasta el lunes.